de mi partir. Y el amor en mi silencio se hizo llanto. Y por desear, sobre mi espalda siento ahora tus cabellos. Esa mirada, en la distancia hoy va siguiendo tus pasos. Queriendo huir, en tus pupilas empañas de mi embeleso. Quería vivir, donde jamás lograra palpar tu presencia. Evito el cielo del olvido y me doy cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Vete a vivir, donde jamás lograra palpar tu presencia. Evito el cielo del olvido y me doy cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Eres mi presidio, mi corazón es cobarde. En ti quiero refugiarme, aunque existan mil motivos. Que ha sido imposible darme amor, tesoro escondido. Que ha sido imposible darme amor, tesoro escondido. Vamos a seguir gozando con agua marina. Debí partir, y el amor en mi silencio se hizo llanto. Y por desear, sobre mi espalda siento ahora tus cabellos. Y esa mirada, en la distancia hoy va siguiendo tus pasos. Queriendo huir, en tu pupila se empaña de mi embeleso. Vete a vivir, donde jamás lograra palpar tu presencia. Evito el cielo del olvido y me doy cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Vete a vivir, donde jamás lograra palpar tu presencia. Evito el cielo del olvido y me doy cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Mujer, tú eres mi presidio, mi corazón es cobarde. En ti quiero refugiarme, aunque existan mil motivos. Que ha sido imposible darme amor, tesoro escondido. Que ha sido imposible darme amor, tesoro escondido. Y ahora sí, con dulzura.